Tenemos en contacto directo a don Nicolás Cerda. ¿Cómo está, don Nicolás? Buenas tardes, bienvenido a la Carnaval. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, estamos relajados, estábamos esperando este contacto para entrar en esta órbita especial que nos entrega usted, no solamente acá en la entrevista, sino que también en su clínica o en lo que se refiere... ¿En Concón atiende él? En lo que se refiere a estar tranquilo. ¿En Concón? Claro. En Concón. Ah, yo pensé que en Hong Kong. No, no, no, no, en Concón, y además ya. Es un coach. Estaría un poco lejos, ¿no? ¿Ah? Si fuera a Hong Kong estaría un poco lejos. Estaría un poco lejos si fuera Hong Kong, dice él. Ok, no, no, en Concón, por favor, para que nadie se equivoque y vaya a sacar pasaje a Hong Kong. ¿Cómo le ha ido, don Nicolás? Muy bien, con un poco de frío. Normalmente no nos da, no tenemos tanto frío en la costa, pero bueno. Pero ha tocado unos días más o menos helados. No sé, ustedes, si lo han sentido. Sí, sí, se ha sentido por acá. Se ha sentido por acá. Cuéntanos un poco de Nicolás para que la gente vaya conociendo todo lo que él hace, cómo lo hace. Por ejemplo, hay una pregunta que quiero hacerle inmediatamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos ingresado en esta mañana solamente a las redes sociales? Ah, claro. Porque es como una adicción, Nicolás, esto de las redes sociales. Sí, así es. El problema que tenemos, hemos tenido y uno no se da cuenta. Si ustedes miran su celular inteligente, pueden ver, la mayoría de los teléfonos tienen cuánto tiempo uno pasa en el teléfono. Claro. Le aseguro que más de 8 horas, por lo bajo, y le aseguro que de esas 8 horas, por lo menos, se consumió 5 horas en redes sociales. Entonces, eso es la mayoría de las personas. Entonces, es un problema que ha generado esto del scrolling, que se llama, que al final de cuentas es mover ese circulito, esa esa línea hacia abajo, que era el circulito, ¿se acuerdan? Antes cuando partieron los computadores, y ahora es mover el dedo, digamos, pasando por pantalla en el teléfono, que produce dopamina. ¿Usted sabe lo que es la dopamina? Claro, es la neurona del placer. O sea, tiene relación con el placer. Y la dopamina es una hormona que al final, cuando se asocia, digamos, al placer, va generando, si no tiene un estímulo, si no tiene un trabajo detrás, va generando adicción. Y ese es el problema que nos está produciendo con el tema de las redes sociales, que estamos viendo que uno se le pasan las horas y uno no se da cuenta de cuánto rato estuvo metido en la red. Es igual como el casino, ¿me entiendes? Ah, claro, claro, sí. Produce una adicción, en definitiva. ¿Y hay una vuelta atrás o esto es un ir sin retorno, don Nicolás? Yo creo que todo tiene solución. O sea, si no, no existiría, no sería psicólogo, digamos. Todas estas cosas tienen solución, salvo la muerte. Usted sabe que la única cosa que no podemos solucionar es la muerte. Así que sí, claro que tiene vuelta atrás. Es cosa de empezar primero a generar, tener conciencia de que tenemos un problema. ¿Entiendes? Y no significa demonizar las redes sociales, ni tampoco demonizar el teléfono ni el smartphone. ¿Ya? Esto significa hacer un buen uso del equipo y tener conciencia de lo que estamos haciendo. El problema es cuando no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo y esto se transforma en un problema. Y esto lo he visto desde los colegios hoy en día en Chile mucho, y hay un debate bastante importante desde qué, a qué edad se debe pasar el teléfono para nuestro hijo, y si el colegio debe permitir o no que al fin de cuentas hayan teléfonos inteligentes dentro del colegio. Conversamos a esta hora de la tarde, señoras y señores, con el psicólogo clínico, coach, por lo demás, Nicolás Cerda, aquí en la Radio Carnaval, precandidato a diputado por el distrito número 7. Oiga, don Nicolás, quiero hacer una consulta y una introducción, más bien dicho, al tema, porque esto, de parte suya, no es en contra de la tecnología, es a favor del alma. Cuéntenos un poquito de aquello. Sí, que lo que le digo yo, que lo que yo propongo en mi escrito y en lo que he escribido y he hecho video, es que al final aquí hay una pérdida, digamos, de lo que se dice como que el alma se ve tocada. Y no solamente se ve, porque el alma se ve tocada porque la frase, digamos, porque uno tiende a pensar de que el alma no existe, o hay muchas personas que piensan que el alma no existe, muchos de los creyentes me identifico, sí creemos que el alma existe, y esto hace que al final de cuentas las personas, cuando están en una posición en que se comen todas las emociones de los demás, como que se pierden. con la identidad, y como que se siente como el alma trastocada. Entonces, como que tú no sabes que si lo que estás sintiendo es 100% tuyo o estás tomando una emoción contagiada de otro. Y ese es el gran problema. Y eso es como que se pierde el silencio, como que se pierde la capacidad de introspección, como que se pierde la capacidad de sentir libre, digamos, y sentimos que hay mucha emoción, mucho estímulo sobre nosotros que al final incide en nuestra capacidad de sentir, de amar, de querer, de al final de sentir nuestra alma. Esa es la línea. No sé con quién estoy conversando, porque no sé si con Juan y con los dos, don sí. Nicolás Sandro Puebla por acá. Nicolás Cerda, señoras y señores, precandidato a diputado por el distrito número 7, quien nos habla de una campaña que busca recuperar algo esencial, el vínculo humano. Y eso de ello nos está hablando, por lo demás, este psicólogo clínico. Oiga, don Nicolás, cuando usted ve a varios adolescentes, ve adolescentes con la familia, todo el tema, ¿se tratan estos temas cuando ya no hay un retorno de parte de los niños y necesitan a un especialista como usted? A ver, yo siempre busco que la independencia, es decir, que dar herramientas suficientes, que son las habilidades parentales a los padres para que puedan manejar estas situaciones. Cuando ya padres no pueden manejar estas situaciones, bueno, acuden obviamente a un especialista, que muchas veces pasa a ser un psicólogo, y muchas otras veces, cuando ya esto ya es más mayor, digamos, pasa a un psiquiatra, porque ya se transforma en algo que requiere muchas veces atención psiquiátrica o medicamento. Entonces, porque esto normalmente lleva una oleada de diferentes emociones que si bien todas las emociones son adaptativas, cuando ya se exacerban, o sea, cuando ya a veces se mantienen muy altas, muy estables, requieren al fin de cuentas de equilibrio. Y el equilibrio se da normalmente con estabilizadores del ánimo, que normalmente son medicamentos que lo dan los psiquiatras. Entonces, bueno, sí se puede solucionar esto conversando entre padre e hijo, pero a veces necesitan ayuda, y ahí es bueno cuando entra el psicólogo a aportar, digamos, ese granito de arena en el contexto familiar. Oiga, mire, tres puntos. Don Nicolás Cerda es psicólogo clínico, señoras y señores, en contacto directo con la Radio Carnaval a esta hora de la tarde. Usted dice que esto nos desequilibra. ¿Cómo nos afecta al desarrollo de la personalidad, no solamente de los adolescentes, sino que la sociedad en conjunto, en desequilibrio? ¿Y cómo se muestra un desequilibrio, por ejemplo, don Nicolás? Mire, muy, muy simple. El tema de lo que más afecta en las redes sociales o el tema de lo que hablamos como esta como pandemia de emociones, que entrega demasiadas emociones hacia las personas o sobreestimulación, lo que produce es una pérdida primero de la atención, la concentración y la memoria. Entonces, por eso te decía que los colegios están muy preocupados de esto, y de hecho en muchos colegios ya de otros países ya se ha prohibido el ingreso del smartphone al colegio, ni siquiera solamente a las aulas de clases, sino al colegio. Y de hecho en muchas partes tienen, en Australia por ejemplo, tienen en la entrada de los colegios una como una guardería, digamos, donde usted guarda su teléfono celular. Y se lo entrega al final de las horas de clase. Ahora, para un adulto, ¿esto qué significa? También para nosotros como adultos tiene costo. El costo del desgaste emocional, el costo de no saber exactamente. Usted sabe que las emociones son contagiosas. O sea, si yo me pongo a reír, probablemente entro en un búho y la gente, aunque no haya visto ni por qué me estoy riendo ni el chiste, probablemente si me río muy fuerte, mucha gente se va a empezar a reír conmigo. Porque las emociones se contagian. Claro. Y ese es un tema. El final de cuentas va produciendo esto. Entonces, cuando uno ve mucha estimulación, y sobre todo lo que hacen las redes sociales, que normalmente son, qué sé yo, muerte, atropello, no estoy diciendo que siempre sean ese tema, las temáticas, pero el 70% suele ser de alto impacto. Genera en nosotros una sensación que no nos vamos dando cuenta, que nos va llenando esta pila emocional, y que después hace que nosotros actuemos muy emocionalmente en la vida diaria. Y así usted ve como las personas están a veces demasiado irritables, digamos, nosotros somos los chilenos con la emoción a flor de piel. Sí, el tema de, uno se da cuenta en el conducir nada más, pues de repente las personas se bajan de sus vehículos agrediendo al que va por el otro carril, por cualquier cosa, la irritabilidad. Ah, el tema de la irritabilidad, En los jóvenes la ansiedad, la tristeza, el insomnio, la fatiga existencial. ¿Cómo puedo comenzar una conversación como esta en la mesa con los papás, con los hijos, con los adolescentes, don Nicolás? Mire, lo peor de esto es que es como algo invisible. Entonces lo primero que tiene que hacer usted es visibilizarlo. Es decir, bueno, acá tenemos un tema y empezar a generar una conciencia. Es lo primero. Los padres tienen que tener una conciencia. De hecho, me han pedido hacer cursos de esto. Yo hace 2 semanas atrás lo di, y otra vez y lo di también la semana pasada en Concepción. Piden mucho los padres esto, porque al final de cuentas es algo que no se conoce bien, que los para los terapeutas también es un desafío, porque es algo que es difícil de controlar para los papás, es difícil entregar herramientas que sean 100% útiles, es difícil volver atrás también, porque en parte usted sabe que es como quitarle, es diferente cuando yo le doy algo, o yo decido darle algo, que cuando yo le tengo que quitar algo o restringir, totalmente es mucho más difícil. Pero esto es lo primero que hay que generar, conciencia de que tenemos un problema. Segundo, ver qué significa este problema. Y tercero, buscar soluciones. Y las soluciones pueden ser muchas veces, sobre todo con los hijos adolescentes, trabajadas en conjunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podríamos? Porque aquí hay muchos riesgos. Si las redes sociales también tienen muchos riesgos. Usted sabe perfectamente que, de hecho, salió un reportaje hace poco de la cantidad de pederastas, digamos, que existía en el Roblox, por ejemplo. Roblox, para los audio escucha, es un juego online que se interactúa y mucha gente hace que al final se mete en las redes para pillar niños chicos, los pedófilos, digamos. Y a través de eso pueden generar relaciones y hacen que les piden fotos y cosas así. Entonces, las redes tienen ciertas dificultades, tienen ciertos peligros, y lo primero que tenemos que hacer es generar esta conciencia. Y luego, después buscar las diferentes soluciones. Puede ser revisión, por ejemplo, el teléfono sin clave, para que el papá lo pueda revisar juntos el teléfono. Muchas veces tratar de que los hijos, los niños, no tengan acceso al teléfono inteligente solo, sobre todo si son muy pequeños, o sea, menores de 13 años estoy hablando. Y así uno puede ir armando diferentes fórmulas para ir solucionando el tema. El psicólogo clínico Nicolás Cerda, señoras y señores, con nosotros aquí en la Radio Carnaval. Oiga, don Nicolás, ¿y cómo se puede legislar este tema desde la Cámara de Diputados? Porque usted es precandidato inclusive a diputado por el distrito número 7, Viña, Concón, a todo el litoral de los Poetas, hasta San Antonio. ¿Cómo se legisla? Si usted llegase, ¿cómo sería el aporte suyo en este tema desde la Cámara de Diputados? Bueno, siempre y cuando yo les decía, y usted me lo vuelve a repetir, de que la gente quiera que al final de cuentas haya diferencia, digamos, en la Cámara y elijan a un psicólogo, digámoslo así, pongámoslo en esa perspectiva dentro de la Cámara de Diputados. Bueno, miren, yo pienso que lo primero que estamos haciendo, esto que estamos realizando, es importante. La conciencia, otra vez vuelvo a repetir. Totalmente de acuerdo. Y que este problema no solamente es de los padres, sino que es un problema social. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los padres y ayudar a en el tema educacional. De hecho, hay países que han prohibido el celular a menores de 13 años. Ya, existen. Y, por ejemplo, por decirte, nuestra hermana España, que nosotros normalmente tomamos todas las cosas que normalmente hacen los españoles en temas educacionales, bueno, en el Estado de Madrid ya se prohibieron los teléfonos dentro de las aulas de clase. Entonces, nosotros podemos legislar, tenemos que ver el impacto que genera, al final de cuentas, el tener smartphone, porque no es solamente el teléfono celular, porque el teléfono celular, para hablar por teléfono, no genera este impacto, sino que el teléfono, el smartphone, el teléfono inteligente, que al final también va generando todo este tema de las redes sociales, acceso a la pornografía. ¿Usted sabe a qué edad tienen acceso a la pornografía los niños? No. Hay un estudio en la Universidad de los Andes que salió el año pasado. ¿Ya? Que decía que el acceso a la pornografía de los niños era desde los 8 años. Mire. 8 años. Imagina usted, y eso es una realidad que nosotros no estamos capaces de ver como padres, no lo estamos viendo. Cuando nosotros entregamos un teléfono celular, estamos entregando una herramienta que es muy potente, muy potente que se puede utilizar para muchas cosas muy buenas, pero también tiene muchos riesgos. Y aquí hay muchos riesgos que nosotros tenemos que defender como padres porque nuestros hijos no tienen la conciencia o el criterio suficiente para ver el problema, y muchos otros que hay que enseñarles, digamos, para que no corran esos peligros. Y por eso es tan importante, cuando uno va a entregar el teléfono, hablar de todas estas cosas antes. ¿A qué edad sería recomendable, psicólogo, don Nicolás Cerda, psicólogo clínico, entregar un dispositivo móvil a un niño? Esa es la pregunta del millón. Me la hacen todo el tiempo. Yo les podría decir que cuando ya los niños, porque hoy día la sociedad, esto no hay que tapar el sol con un dedo, hoy día todos nuestros hijos, los hijos mayores ya de 12 o 11 años, ya parte de la sociedad, de lo social, del roce que tienen con sus compañeros, lo hacen a través de la red y también lo ocupan muchas veces para coordinar diferentes eventos, claro, diferentes cosas. Entonces, cuando ya se va quedando fuera tu hijo, tú tienes que tomar acción. Ahora, los colegios también pueden hacer un retroceso en esto, y eso es lo difícil, que al final de cuentas decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un colegio sin pantalla, ¿ok? Y vamos a, para que tengan acceso a la inteligencia artificial y todo lo demás, vamos a tener, por ejemplo, tablets, pero vamos a sacar los teléfonos inteligentes del colegio. Bueno, eso requiere un trabajo importante porque van a haber muchos papás, porque no solamente está el tema de esto, sino que está el tema de la comunicación con los padres. Recuerden también que hay muchos papás que a veces tienen conflictos o que han tenido separaciones, y al final el teléfono es como la vía de acceso a nuestro hijo que está más lejano. Entonces, obviamente eso complica un poco esta facilidad que se le da a los papás más lejanos o las mamás más lejanas con los hijos en el colegio. Entonces, eso sí tiene que tener un trabajo mayor, y por eso lo que usted decía al principio, o sea, bueno, ¿cómo lo legislamos? Primero hay que ver el impacto que genera. Yo creo que hay que mirar, digamos, todos los 79 países que están en vías de prohibición de esto o que han limitado el acceso, para entender un poco esta legislación comparada que se llama, y poder trabajar el tema ya con cosas que ya se saben y con estudios que ya se han realizado, para no llegar demasiado tarde, digo yo. Señoras y señores, hemos conversado aquí en la Radio Carnaval con don Nicolás Cerda, precandidato, si usted así lo quiere, y candidato, si usted así lo decide, a diputado por el distrito número 7, él es psicólogo clínico. Y comenzamos hablando, y esta pregunta la voy a dejar para la próxima, si Dios así lo quiere, cuando nos encontremos aquí en la Radio Carnaval. Nos iniciamos conversando sobre la dopamina, y usted decía que es, mi colega le decía, es la hormona que da el placer. ¿Cómo suplimos este placer del celular y con qué lo suplimos en la familia? Pero lo dejamos para la próxima. Un placer haber conversado con usted, don Nicolás. O sea, me deja la puntita ahí. Claro. Un tema que es muy interesante. Lo vamos a analizar bien y lo vamos a desarrollar en profundidad. Muchas gracias por haberme escuchado hoy día y bueno, que tengan una buena tarde ustedes también. Es usted muy amable, qué buen tema, el de una campaña que busca recuperar algo esencial, el vínculo humano, dice el psicólogo clínico que tiene su consulta por lo demás en Concón, Nicolás Cerda, lo pueden buscar en las redes sociales, don Nicolás Cerda, precandidato a diputado por el Distrito 7, don Juan. Fantástico, fantástico, es muy interesante lo que hemos escuchado. Muchas gracias, estimado Nicolás, muchas gracias, que tenga buena tarde. Ahí estábamos entonces. Uy, ¿con esto ya terminamos? Ah, sí. Sí, sí, sí. Nos vamos. Las personas que se anotaron para entradas para el circo están agradeciendo a los ganadores. Ay, qué bueno. Y los que no ganaron, adivina qué nos están diciendo. Mañana me regalan a mí. Claro, mañana.